del viejo tango picadito y bailado, de aquella milonga de murga y candombe, de la tarantela del colono italiano y del compás del español paso doble, de nuestra típica y la característica que en el campo y ciudad alegraban la fiesta, se fue formando esta forma de orquesta que desde Córdoba en el mundo repica. Muchos le fueron poniendo su ritmo, su sentimiento, su gusto y su voz. Cada uno le dio un sello distinto. La magia ya estaba, la puso Leonor. Llegó del trópico la cumbia bailando, el carnavalito del Ande y el Huayno. Desde Jamaica nos vino el ska, todos sumaron al tunga de acá. En toda América hay ritmos parientes, de historia y de sangre, de vidas a mil. En el Caribe el hermano merengue, la marchiña y el samba mueven Brasil, para que bailen morenos y rubias, jóvenes, viejos, sueltos y abrazaditos. Tiene de todo, pero es bien distinto. Es nuestra salsa, la mía y la tuya. El cuarteto viene del pueblo. Tiene su historia y su propio sabor. Es folclore urbano del centro, de mi tierra y de mi corazón. Trota alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata que de mi lado lo arrebató. De la sombra que lo enlazó, yo recuerdo mi llamada con su relincho conmovedora. Pues que suspiro fuerte sobre los carros se endureció, y yo con mi alma rota mirando al cielo donde dije adiós. Lo metí en un oso grande y al enterrarlo todo acabó. We'll be right back. les va? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo le va, señorita? La saludo de entrada porque anda ahí, está asomándose, sí, Victoria Granero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Sacha Botero? ¿Cómo están? Todo un poco más tranqui, viste, por atrás. Hola. Pero sí. Está muy serio. Sí, sí, claro. muy tranqui. Lo dejó ese viaje a Buenos Aires. Claro, muy cansado. Está cansado. Se lo sí, sí, yo tengo que hacer una denuncia con respecto a su viaje a Buenos Aires, porque no trajo ni un alfajor. Ah, no, que va a tener. No, ahí. Es de Tauro. Ande careteando ahí alfajones, capitán del espacio, y no los trae. Claro, no. Mirá, bueno, si hubiese sabido que el capitán del espacio no iba a tener más ese envoltorio, me traía una caja. ¿Qué es lo que es el capitán? ¿De qué habla? Claro. No, es el famoso alfajor del sur de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Bueno, nunca me imaginé, así que traje dos nomás, creo, o tres. Déjeme decirle a la gente que somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esta mesa de gente profesional, de amigos, de charlatanes, de chamulleros, de improvisados. Llámenos como quiera. No nos escucha mucha gente, nos escuchan solamente los amigos. Estamos aquí el lunes a la noche a partir de las 20. Pero con mucho cariño hacemos esta revista ya en su quinta temporada. La revista se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Una plegaria. ¿Será porque se está muriendo la radio? ¿Será porque se murió y le estamos rezando? Y no sabe. O nada, porque sí. Una frase muy abierta que quedó en la memoria colectiva de la radio de Córdoba cuando Susana Skocman, esa gran actriz de nuestro medio, inventó la Radio Nuestra, que estás en el cielo. Era un micro radial donde gastábamos, entre comillas, a otras radios al aire, pastores y programas melosos, y usábamos este nombre, Radio Nuestra, que está en el cielo, con un rezo. Cualquiera así podría pensar en algo católico, algo. Claro, no, todo lo contrario. No, tampoco es todo lo contrario. Era un rezo. Radio Nuestra, que está en el cielo, la grabación, como si fuera un velorio, como que la radio hubiera muerto. Claro. Se ha muerto la radio, se va a morir. Nosotros poníamos Radio Nuestra, que está en el cielo, como si fuera un velorio, todos rezando, y escuchábamos esos pastores chantas así, viste, que dicen, Dios bajará sobre la tierra, viste, así apocalípticos, claro. Gente de mierda, que después terminan votando a Bolsonaro, todos sus seguidores. Bueno, esos tipos de pastores, y algunos de música muy romántica, viste, la gente le gusta cada vez más. Si te quiero con el corazón. Y después son unas viejas curias que van y votan a Macri. Bueno, la cuestión es que odiamos. Entonces somos unos odiadores seriales desde hace muchos años, gracias a Dios. Así nació en aquella vieja LB2 en el programa Los Ciegos Buscan Rey. Fue un micro y ahora es el nombre de este programa en su quinta temporada. Vamos a estar hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata, para que me puedan putear con nombre y apellido. La voz de la niña que apareció ahí rápidamente es la de Victoria Granero, que se da por saludada. Vicky, ¿cómo estás? ¿Tu semana bien? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui. Todo con una semana bastante calurosa, bastante bien. Pesadita. Sí, bueno. Pero bien tranqui. Tiene pileta y no la limpia, no sé, que limpiarla rápido, claro. Deje, joder, no sé cómo limpiar la pileta. Lo tiene que hacer o mi hermano o mi padre, que está de viaje. Media pila. Bueno, claro, no. claro, viste. Tener pileta y no sabe cómo limpiarla. ¿Sabes la cantidad de guasos que quisieran tener una pileta? Esta, sí, usted póngase la bikini, mokini, o qué sé yo, que lo que usted utilice, y se mete ahí la limpia, o hay que arreglarlo también. También hay que arreglarlo, porque tiene un par de filtraciones. Bueno, tiene más problemas que los pregas. Bueno, Sacha Botero, ¿cómo ha andado por Buenos Aires? Muy bien, muy contento brevemente por el viaje. Sí, muy lo lindo. Que sí me tuve que acostumbrar al traqueteo del tren, porque la verdad que fueron muchas horas. Ajá. Ahora resulta que hay un retraso en los horarios, porque por una cuestión de que están arreglando las vías en ciertos tramos, se regula mucho la velocidad. Entonces, la ida tardamos 22 horas. Claro. Y a la vuelta tardamos 23 horas y media. Claro, es mucho. Pero es decir, el traqueteo se siente, se cansa. No, es muy tranquilo. Es muy lindo. Además, podés salir, dar una vuelta. Bueno, con todo este tema del COVID, por ahí medio restringido ese tema. Claro. No hay bar, no hay nada. Pero bueno, medio clandestino uno puede dar una vuelta, ¿viste? Como para estirar un toque las piernas, eso está bueno. El equipo se completa con la producción de Guadalupe Zapata y Vanessa Carolina Ríos, nuestras actrices que le dan el espíritu a este programa, que como les digo, es una revista de actualidad con información del ámbito social, político, deportivo, ¿no? Porque se ha hecho un curio que no trajo más. Es decir, con distintos órdenes, le da el espíritu de humor, no nosotros somos chistines baratos, dos actrices de nuestro medio. una enojada, hoy está enojada. La pola está enojada. Y escorpiana, ¿viste? Yo ya sabe cuál es mi opinión, sí, sobre, sí, los escorpianos. Hay que matarlos de chiquitos. Sí, a los escorpianos los arianos, esa los radicales, los del pro y los boludos, hay que matarlos de chiquitos. Bueno, acá. Donde gente hay que matar entonces. Totalmente. El 70% de los cordobeses. Bueno, les completo el equipo con Darío Genovese en el control y puesta en el aire. La Charo González Torres como la jefa de mascota. Fíjese qué cargo, ¿no? Es una banda. Las mascotas son el Uni, el Unito, el Angelito Cojo. Ya les voy a estar hablando de todos. En la columna editorial está a cargo del señor Luis Aubrit y la columna Canciones con Historia a cargo del Fede Magni. Vamos a estar todos juntos como corresponde hasta la hora 23, hoy lunes, 1 de noviembre. Hoy me acordaba la Vicky porque había un tipo acá en un mercadito pintando pan, oferta pan dulce y sidra. Ya. Pan dulce, sidra, ya estábamos. Ya estábamos medio tarde para ir comprando todas esas cosas. Ya están empezando a hacer cara. Todos sabíamos que era una buena idea. La de Quique, pero nadie la ejecutó. Y claro, claro, ¿qué va a ser? La vida es eso que pasa mientras estamos en pandemia, chicos, parafraseando a John Lennon. Sí. El comienzo musical excelente de hoy tiene que ver con una cuestión muy, muy afectiva. Estamos hablando de una canción inédita con letra y música del talentoso, del gran artista, del gran persona, el gran compañero Ica Novo, que se llama El Cuarteto, Si No La Leo, No La Creo. Es una canción, un cuarteto, hecho por el talentoso, repito, el creativo Ica Novo, que por lo general se lo relaciona, y no está mal tampoco con el género folclórico, pero que es un tipo que ha hecho, por ejemplo, este cuarteto que escuchábamos primero, que es La Luz del Centro, que ya lo conocemos, y esta, lo que leíamos, es una canción inédita con letra y música del querido Ica Novo, inédita. Le vuelvo a repetir esto porque se dio de una forma el domingo. Estábamos ahí, hablando de Halloween, de toda esta porquería, no sé qué, de un docente que quería hacer una actividad. Y nos pusimos a hablar con el Ica y en un momento se estaba yendo a Buenos Aires, estaba viajando y me dice: te voy a mandar una canción inédita. Por supuesto, pensando en la radio, ahí nomás le dije: la podemos usar como apertura en estos sándwiches musicales que hacemos al comienzo entre dos temas musicales, y el jamón del diome, como le llamamos nosotros, el chegusán, como decís vos. El chegusán. Claro, el chegusán. Así que este fue el jamón del diome de hoy. Canción inédita con letra y música de Ica Novo, El Cuarteto, Si No La Leo, No La Creo, se llama. Próxima grabación. Además, tan generoso el Ica que en un momento me dijo: ¿querés que te la grabe? Así la pasás por la radio. Mirá vos, el tipo todavía no la ha grabado en el estudio y nos quería pasar. No, bueno, claro. El Ica es eso. El Ica es eso. Un querido, gran amigo que la vida me ha honrado en conocer. Un tipo que admiro muchísimo. ¿Qué tipo admiras? ¿De qué tipo te gustaría ser amigo a vos, Sacha, por ejemplo? ¿A mí de quién me gustaría ser amigo? Sí, musicalmente me gustaría mucho acercarme a Germán Dafuncio, por lo que me han dicho que es un tipo muy... muy abierto, sí. Bueno, persona muy humildad. La verdad que me gustaría mucho conocerlo y sé que tiene Dafuncio y algunos otros. Sí, hay muchos, ¿no? Sí. Bueno, imagínate que de esos 3 o 4 que te gustaría ser amigo, sos amigo. Eso es lo que me pasa a mí con los tipos que más admiro dentro de la música. Por suerte, en la vida me honró con la amistad con Alfredo Ábalos, sí. Conocerlo a Raúl Carnota, no fui amigo, pero curtimos muchos momentos, y sí ser amigo de Ica Novo, que me parece uno de los más creativos, músicos, pero músico en serio, no músico de folclore solamente, porque te puede hacer un cuarteto, un sueño, te puede hacer jazz, realidad. Te hace bossa nova, claro. Y además la generosidad, ser admirar a un tipo tanto, levantar el teléfono y compartir cosas y tener estos gestos de generosidad como el que tiene Ica, me enorgullece. Nos compartió esta canción que complementábamos con La Leo, justamente, Mi Caballo Bayo. Esta canción que no se sabe muy bien si es un estilo, una galopa, un corrido. Algunos dicen que es vals, otros foxtrot, y también se duda de la autoría, de si es de Antonio Aguilar, de Francisco Brancati, sí. He visto que es de José Razzano y Gardel. No sé, bastante polémico el origen de Mi Caballo Bayo. Tema hecho, sí. Chamamé, viste, pero es una A mí me hace llorar. Me hace también llorar son temas perdidos en las épocas. Claro. Hay muchos. Vienen de distintas generaciones. Uh-huh. Salió en este disco que se llamaba Serenata Criolla, que el nombre lo dice todo, en 1968, y lo hacía el Cuarteto Leo, del cual hablaba Ica Novo, del querido Cuarteto Leo, de Leonor Marzano, por supuesto, aquella mujer que le marcó el pulso al cuarteto, donde nació los orígenes de todo, ¿no? La voz de Carlitos Pueblo Rolán, el piano de Leonor Marzano, la dirección de Miguel Gelfo, haciendo esta versión de Mi Caballo Bayo, que para mí es un tema que suena en mi memoria, aquel combinado Rancer en Barrio Corral de Palos y toda la familia bailando los domingos Mi Caballo Bayo, y los veo a mis viejitos bailando en el cielo esta canción que tanto adoraba. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, vamos hasta la hora 23. No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas, iré a trabajar. Pero parió, qué pedazo de frase de Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. En 1974 también escuchábamos esta canción en el querido Winco, ahí en la calle 9 de Julio de Barrio San Martín, que nos voló la cabeza. Estamos hablando de Charly García, Nito Mestre y la banda Sui Generis. Pasa la noche azul, vendrá la luna por la mañana, y tal vez todo termine nada. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Un gato en el jardín, tendremos un hijo si quiere venir, muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el pan, cuando tenga ganas y de trabajar, cuando tenga ganas no me importará. Pasa la noche azul, si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo, y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino uno. We'll be right back. posibilidades de comunicarse con este programa son a través de nuestra línea telefónica 351, característica de Córdoba, 7588208. Mire qué fácil que es. 7588208. Esta es la línea telefónica de nuestro programa. Las redes sociales, Instagram. Explotan. Me explotan, así como me acordé del negro. Ayer me acordaba del negro Álvaro porque sí. Tiene un cuento que dice: hacía tanto calor que las palomas explotaban en el aire. Sí. Te da una idea, ¿sí? Bueno, explotan nuestras redes sociales. 5 años, quinta temporada de este programa, y tenemos la escalofriante cifra de 18 seguidores. Uno dice 18, no, deben ser 18.000, 18K, 18 mega. No, 18 guasos. Pero ojo que son los 18 que queremos nosotros. Sí, sí, no está. Ninguno de más, ninguno de menos. Belén, digo, la gente conocía, no hay guaso así de oyente. Es un programa sin oyentes, sin anunciantes, pero voluntarioso. Diría que justamente Margarita para los chanchos, por eso no nos escucha nadie. Uh-huh. La gente escucha Mitre, vota Macri. ¿Cómo escucha un programa de esto? Bueno, les dije las redes sociales, no. Instagram y Twitter es @ Radio Nuestra UTN, y nuestra página en Facebook, nuestra fanpage, es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Todo junto. Y todos juntos vamos a estar hasta la hora 23 con información que girará en torno a estos temas, Sacha. Bueno, como ya todos saben, se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado frontal, pero hay algo que no todos saben y es de qué se trata, de cómo está compuesta esta ley, así que muy bien. Vamos a estar un poquito repasando de qué se trata, porque todos sabemos que va a tener un etiquetado frontal, pero hay ciertos límites para cada empresa que tiene que, lógicamente, acatar a través de esta ley. Uh-huh. Después, por otra parte, tenemos los choferes de ERSA que denuncian que no pueden trabajar por la falta de colectivos, algo que acá en Córdoba no es una novedad, la falta de colectivos, así que vamos a estar repasando también un poquito eso, porque hay escasez y más de lo habitual, y eso que por lo general hay escasez de colectivos, de hecho lo hemos mencionado en programas anteriores con Quique, así que, bueno, el que se quiere quejar del servicio, mejor que no se tome un colectivo en estos días, porque por lo menos los de ERSA, después de Coniferal hablaremos en otro momento. Uh-huh. Por otra parte, en Córdoba se anunció también el arranque de vacunación con terceras dosis. Vamos a repasar esto, está bien que se habla de personas que lo necesiten en caso de tener riesgo junto con el coronavirus, tienen la posibilidad de aplicarse la tercera dosis. Vamos a estar repasando cuáles son esas personas y cuál es cada vacuna para cada rango de edad, para cada rango etario. Por otra parte, los estudiantes se convocan para defender los espacios de consejerías en Córdoba. ¿Por qué? Porque hace poco el Ministerio de Educación de Córdoba decidió cerrar las consejerías, entonces se va a tomar, por supuesto, medidas a través de los estudiantes para defender estas consejerías que son muy importantes para cada estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. El 6 de noviembre se va a realizar la Marcha del Orgullo. Estamos hablando de la marcha que se realiza anualmente. Vamos a hablar de los horarios y de las ubicaciones para la ciudad de Córdoba. Quiero agradecer a los ciudadanos de bien de todo el país que vinieron a Dolores para apoyarme, dijo el expresidente Mauricio Macri, hablándole a la nada, como le gusta. Él le gusta mirar a la nada y decir quiero y saludar, así que no haya nadie. Es como si estuviera practicando en su pies. Claro. Bueno, fue ante la primera indagatoria como expresidente, que tiene que ver con las escuchas, las actitud espía que tiene habitualmente en varias reiteradas ocasiones, en este caso contra los familiares del submarino Ara San Juan. Finalmente no se dio la indagatoria por un error de procedimiento, va a ser próximamente, así que bueno, sigue el circo mediático que intentó montar, que no le salió para nada bien, pues entre la gente que no fue, y la verdad que le dieron poca bola, la verdad que está más muerto que llevada bien. Bueno, de eso vamos a estar hablando también. Ocurrió el miércoles pasado en la ciudad de Córdoba un hecho realmente insólito que tuvo como protagonista a un chofer de la línea ERSA, cuando discusión mediante con los pasajeros, boludo, ¿por qué? ¿Qué te pasa, hijo de puta? Pasan cada hora. Decidió abandonar el vehículo y se fue caminando. Sí, se piró, lo dejó al volante. Sucedió en la línea 20, cuando varios pasajeros se quejaron por los problemas por la frecuencia. Bueno, el colectivo se frenó y el chofer decidió abandonar su asiento y se piró. Esto fue en Santa Fe al 800. ¿Te imaginas? Los guasos quedaron desamparados. No, porque es medio lejos, ¿no? Es que te dejan. Claro, pero además, en el centro que te tomas otro bondi y listo. ¿Qué hace? ¿Esperar los de atrás? ¿Quién le explica que el guaso se piró? Una actitud absolutamente insólita que, por supuesto, uh-huh. proviene del desmanejo que tiene la Municipalidad de Córdoba con esta empresa. Totalmente. Que era la mimada de Mestre, que por alguna razón de pertenencia al partido único que mantienen con el PJ Cordobés, no tocan a ERSA y hacen lo que quieren. Los choferes, los colectivos están rotos. Es increíble. Me da vergüenza cuando lo veo al intendente hablando de Wi-Fi y hablando de la belleza que tienen los colectivos. No, cabeza. Los colectivos pasan cada una hora. Claro, ponete las pilas. ¿Que para qué querés un puerto Wi-Fi en un colectivo que viene cada una hora? Si parado no podés enchufar el teléfono nunca. No, es una cosa desastrosa la falta de intervención municipal ante la empresa ERSA. Confirmé sus palabras, Quique. Cuando estuve en Buenos Aires, increíble, increíble cómo viene uno atrás de otro. Claro. Uno atrás de otro. Claro. Por supuesto, también tiene que ver con desmanejos que hay en cuanto a la plata que le envían al interior y la plata que se queda en Buenos Aires. Eso está claro. Y no pertenece a este gobierno, ni al anterior, ni a otro, sino que es una cuestión prácticamente que se desprende del federalismo. Y claro, de la falta o del unitarismo, digamos, que existe. Exactamente. Sí. Pero bueno, este es otro de los temas que vamos a estar desarrollando en nuestro programa. Sacha. Bueno, la selección argentina va a jugar a cancha llena contra Brasil. Esto va a suceder en San Juan cuando se recupere una fecha pendiente que quedó con Brasil después de un papelón. Se van a volver a cruzar y va a ser a cancha completa porque... Otro papelón también, sí, la verdad que sí, porque va a haber 25.000 personas adentro del estadio. Vamos a estar hablando de eso, cuándo es, cuál es el motivo del partido, si es importante, si no. Tenemos la fiesta de Charly García, que cumplió 70 años, y él le puso su ingrediente, le puso su pizca de Charly, lógicamente, como siempre lo hace. Uh-huh. Así que vamos a repasar un poquito el cumpleaños de nada más y nada menos que Charly García. Hay una sorpresa por parte del Indio Solari, porque los fundamentalistas del aire acondicionado van a volver a tocar en vivo. Esto va a suceder en La Plata y en Rosario en diferentes fechas. No va a estar el Indio, por supuesto, va a ser solo los fundamentalistas del aire acondicionado, pero ya afirmó que va a estar dentro del recital. De alguna forma va a participar, como venía haciendo, a través de hologramas, por ejemplo. Ajá. Otra cosa que vuelve alrededor de la música es el Quilmes Rock, que si bien se realizó el año pasado, en el 2020, a través de modo stream por YouTube, va a volver en este modo presencial, nada más y nada menos que con la vuelta de Gorillaz a la Argentina. Más tan Gorillaz. Solo se había presentado una vez, así que más Gorillaz, tenés razón. Pero bueno, se va a volver a presentar Gorillaz, la famosa banda internacional. Después tenemos que Facebook cambia de nombre, no sé si se habían dado cuenta, no Facebook la aplicación, no Facebook la red social, sino la empresa de Facebook, que está a cargo de Mark Zuckerberg. Ajá. Va a cambiar de nombre a Meta, así que vamos a repasar un poquito esta información, por supuesto la agenda cultural y las efemérides siempre presentes, eso y mucho más hasta la hora 23. La temperatura ha sido superior a lo normal, eso no hay ninguna duda, por lo menos hasta la semana pasada. Entre enero y septiembre, el 2021 es el séptimo año más caliente desde 1961, cuando se empezó a tener registro. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Siempre me llama la atención cómo los fascistas, la derecha, descalifica el tema del calentamiento global. Pero no solamente la dirigencia. Tengo amigos bastante derechosos que dicen, no, esto es un invento de la izquierda. No sé, le atribuyen hasta... He llegado a escuchar bestialidades del tipo que hasta el kirchnerismo es el que inventa esto del cambio climático, del calentamiento global. En el mundo entero sucede así con la derecha. Es un fenómeno rarísimo. La negación del calentamiento global. Le atribuyen esto a una mentira. Además, de la izquierda. No, pero más claro, échale agua, por eso digo. Claro. Pero yo, por ejemplo, no utilizo el lenguaje inclusivo. No lo utilizo porque soy grande, porque... Me gusta, no me gusta, algunas cosas me gustan, me parece que el lenguaje está vivo, que debe avanzar, deben producirse estos cambios. Celebro estas revoluciones de uso, como la del lenguaje, pero no lo utilizo, vuelvo a repetir, y no es porque esté en contra, pero adoro cómo se enojan los fascistas cuando alguien utiliza el mensaje inclusivo. A mí no me pone nervioso, no me disgusta, para nada. Pero voy y dice, pero estos pelotudos hablando. Seguramente ese es un facho. No hay ninguna duda. El que le salte al lenguaje inclusivo. Sí, por ahí hay algunas cosas. Además, a ver. Además porque es algo opcional. O sea, claro. No es algo que se impone. Es algo que se utiliza si se quiere y si no se quiere, no se utiliza. Yo he escuchado cosas ridículas. Teníamos una compañera aquí en la radio, sin ir más lejos, feminista, militante, que un día me dijo, te invito a una locra. ¿A una qué? Un locro feminista. No, déjame echar la pelota. Déjame echar la pelota, ¿sí? Pero, claro, hay cosas que son pelotudeces, que como en todos lados, pero banco a muerte el lenguaje inclusivo, más que todo por la reacción que produce en los fachos, en la derecha. Hablando sí. De esto, ¿no? De la como la reacción que produce el tema del cambio climático en la derecha, que lo niegan totalmente. Bueno, fíjense los calores que estamos viviendo, fíjense los volcanes, fíjense todo en el mundo, todo, pero ellos lo niegan. Bueno, niegan que la Tierra es redonda, dicen que es plana. Bueno, así estamos, ¿no? Pura pelotudez. Este es el espacio de recomendaciones literarias que tanto queremos a cargo de Pola Alaván, siempre con un buen momento musical. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Les comparto un fragmento del libro Distancia Rescate de Samantha Schweblin. Samantha nació en Buenos Aires en 1978 y actualmente vive en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Es un libro totalmente inquietante y necesario de leer. Pienso en tus ojos. Me pregunto si todavía estarás parado en el medio de la habitación. ¿Por qué? Esto sí es importante. No sé, ahora que lo pienso, no sos vos lo que me asusta. ¿Qué es? ¿Vos sabés qué es, David? Sí, tiene que ver con los gusanos. Cada vez estamos más cerca del punto exacto. Me enderezco con el banco con atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque te veo afuera, en el jardín, y no entiendo por dónde bajaste. Todo el tiempo estuve atenta a las escaleras. Te acercas a las hojotas que Carla dejó ahí, las levantas, caminas hasta el borde de la pileta y las tiras al agua. Miras alrededor y encontrás la toalla y el pañuelo de Carla y también los tiras al agua. Cerca están mis sandalias y mis anteojos, los ves, pero eso no parece interesarte. Ahora que estás al sol, descubro algunas manchas en tu cuerpo que antes no había visto. Son sutiles, una cubre la parte derecha de la frente y casi toda la boca. Otras manchas te cubren los brazos y una de las piernas. Te pareces a Carla y pienso que sin las manchas hubiera sido un chico realmente lindo. ¿Qué más? Me calmo, porque te vas. Y cuando te vas, finalmente me calmo. Abro las ventanas. Me siento un momento en el sillón del living. Es un lugar estratégico porque desde ahí se ve el portón de entrada, el jardín y la pileta. Para el otro lado se puede seguir controlando la cocina. Nina sigue sentada comiendo las últimas galletas. Parece entender que no es un buen momento para hacer sus vueltas energéticas alrededor de la casa. ¿Y qué más? Tomo una decisión. Me doy cuenta de que ya no quiero estar acá. La distancia de rescate está ahora tan tensa que no creo que pueda separarme más de unos pocos metros de mi hija. La casa, los alrededores, todo el pueblo me parece un sitio inseguro y no hay ninguna razón para correr riesgos. Sé perfectamente que el próximo movimiento me lleva a armar los bolsos e irme. ¿Qué te preocupa? No quiero pasar una noche más en la casa, pero salir enseguida significaría conducir en la oscuridad demasiadas horas. Me digo a mí misma que solo estoy asustada, que es mejor descansar y mañana pensar las cosas más tranquila, pero es una noche terrible. ¿Por qué? Porque no duermo bien, me despierto varias veces. A veces creo que es porque la habitación es demasiado grande. La última vez que me despierto todavía está oscuro, llueve, pero no es eso lo que me alarma cuando abro los ojos. Son los reflejos violáceos del velador de Nina. La llamo, pero no contesta. Salgo de la cama, me pongo el salto de cama. Nina no está en su cuarto, ni en el baño. Bajo, agarrándome del barrar, es que todavía estoy muy dormida. La luz de la cocina está encendida. Nina está sentada en la mesa, sus piecitos descalzos cuelgan de la silla. Pienso si así serán los chicos sonámbulos, si eso es lo que harás vos a la noche cuando Carla dice que encuentra tu cama vacía y que no estás en la casa. Pero claro, eso no es importante ahora, ¿no? No. Doy unos pasos más hacia la cocina y descubro que del otro lado de la mesa está mi marido. Es una imagen imposible. ¿Cómo puede ser que no lo haya escuchado entrar? No debería llegar hasta el fin de semana. Me apoyo en el umbral. Algo pasa, me digo. Pero todavía no logro despertarme. Él tiene las manos entrelazadas sobre la mesa. Está inclinado hacia Nina y la mira con el entrecejo fruncido. Después me mira a mí. Nina tiene algo para decirte, dice. Pero Nina mira a su padre y copia el gesto de sus manos sobre la mesa. No dice nada. Nina, dice mi marido. No soy Nina, dice Nina. Se apoya en el respaldo, cruza las piernas de un modo en que nunca antes lo había hecho. Decile a tu madre por qué no sos Nina, dice mi marido. Es un experimento, señora Amanda, dice y empuja hacia mí una lata. Mi marido toma la lata y la gira para que yo pueda ver la etiqueta. Es una lata de arvejas, de una marca que no compro, que nunca compraría, más grande que las nuestras, de un tipo de arveja mucho más duro, rústico y económico, un producto que jamás elegiría para alimentar a mi familia y que Nina no pudo haber sacado de nuestras alacenas. Sobre la mesa, a esa hora de la madrugada, la lata tiene una presencia alarmante. Esto sí importa, ¿no? Esto importa muchísimo. Me acerco. ¿De dónde salió esa lata, Nina? Mi pregunta suena más firme de lo que hubiera querido. Y Nina dice, no sé a quién le está hablando, señora Amanda. Miro a mi marido. ¿Con quién estamos hablando? Le pregunta él, siguiéndole el juego. Nina abre la boca, pero no sale ningún sonido. Tristeza, pregunto, ¿cuánto hay que esperar para que entiendas que yo canto por llorar? Te pido un suspiro que me alivie el verbo amar y un beso prudente que me salve de extrañar. Aquel que ya no está y tú que no te vas. Te pido una vez más, triste. Hay que dar para que el viento se reviente por bailar. Si un día yo dije que el amor me iba a salvar, tristeza, te pido, no me cambies la verdad. De aquel que ya no está y tú que no te vas. Te pido una vez más, triste. Mucho más de lo que pido. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. La posibilidad de comunicarse con nuestro programa es 3517-588-208. Aprovecho para decirlo bien ahora que se fue al baño a hacer pis. Claro. La Vicky. Dígamelo que lo anoto. 3517-588-208. Porque la Vicky te dice 357-28-34-25 alfa 25 menos 48 menos 1, 7. Un quilombo, ¿viste? No. Claro, es más fácil. 3517-588-208. Ahora que se fue al baño, aprovechamos. Pobre Vicuña Vaquera. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Así pasaba el bloque de recomendaciones literarias, con unos libros que nos gustan y los sugerimos, con un buen momento musical. Información con el señor Sacha Botero. Facebook cambia de nombre, seguramente todos se han enterado. ¡Oh! Que Facebook, en uno de sus eventos anuales que realiza la compañía llamada Facebook Connect, en ese momento llamada Facebook Connect, Mark Zuckerberg reveló que después de esa presentación que duró 90 minutos, tiene un nuevo nombre la compañía, que fue fundada en 2004 y a partir de ahora se va a llamar Meta. Ese es el nombre nuevo. Y algunos dicen, che, entonces Facebook no se va a llamar más Facebook. No, le contamos, Meta va a ser la empresa que maneje todas las redes sociales y todo lo que se adueñe Facebook. Ahora va a ser Meta, que es dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre tantas otras aplicaciones y redes sociales. Algo similar hizo Google en 2015 cuando cambió su nombre a la empresa madre llamada Alphabet. Le contamos qué quiere decir Meta. Meta es la abreviatura de metaverso, que quiere decir, es una especie de sueño que tiene Mark Zuckerberg con un mundo virtual en el cual todos usemos unos lentes o diferentes dispositivos que nos den un entorno digital en el cual podamos interactuar con nuestras partes del cuerpo. Y el futuro llegó hace rato, parece, ¿no? Claro, me parece que se drogan estos huesos también, ¿no? Y es poco. Claro. Sí, les cuento una info que me llama mucho la atención realmente, una cosa que tiene que ver con esto, ¿por qué Bolsonaro es presidente de este gran país? Una multitud esperó en vano la resurrección de un pastor evangelista brasileño que había prometido volver a la vida 3 días después de que se declarara su deceso, informó a la prensa nacional el estado de Goiás, en el centro del gran país Brasil. El pastor Uber Carlos Rodríguez lo enterraron a las 12:30 del día martes, cuando sus seguidores comprendieron que la promesa, cuyo plazo venció a las 23:30 del lunes, no iba a ser cumplida. Bueno, en esa pequeña ciudad que está ahí cerca de la capital de Goiás, se revolucionó la semana pasada cuando, por problemas respiratorios, falleció el mencionado pastor Uber, ¿no? Muy conocido en el lugar. La esposa del fallecido, Ana María Rodríguez, le pidió entonces a la casa de sepelio y al intendente que se guardara el cuerpo hasta las 11:30 del lunes, porque había muchas chances de que el pastor resucitara debido a que el religioso así lo había dejado escrito. Por eso, desde el viernes hasta el lunes, el cuerpo del pastor estuvo refrigerado, mientras la casa de sepelio se convirtió el fin de semana en una especie de centro de peregrinación, fe y curiosidad. No. ¡Qué pedazo de pelota! Rodríguez mostró a la prensa y a la municipalidad una carta, o sea, a la esposa, ¿no?, que en el 2008 había escrito el pastor, en la cual afirmaba que el Espíritu Santo le informó que iba a resucitar 3 días después. Por supuesto no resucitó ni mierda. ¿Se dan cuenta por qué es presidente Bolsonaro? Qué ignorancia, ¿no? Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Fanny. Buenas noches. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Sabes que le extraño en la semana? Yo le extraño Fanny. La vocecita. Sí, Oli, ya. Sí, Fanny, la puta saluda. La única parte que no extrañamos es esta. Claro, saluda mucho. Salud. Es muy saludón. Largo como patada de jirafa. ¿Patada de jirafa? Se están robando los chistes del Sancho, Fanny. ¿Se escucha que dijo patada de jirafa? Los chistecitos. Anótelo a estoy ese. Muy contenta. Por eso estoy nos llevamos bien con Fanny. Porque estaba festejando toda la semana de Halloween. Ajá. Y yo me disfracé y me puse todos los disfraces que tengo. ¡Todos! ¿Cómo? Todos, ¡ah! Todos. A ver, ahí la veo. Claro, porque le veía un bonete como de bruja, sí. Pero tiene la cara de calabaza. No entiendo, tiene todo tengo puesto. Todo, de tengo muerto. Todos los disfraces. Una calavera. No, claro. Sí, porque yo creo en todo. Creo que la noche de brujas, si nos vestimos, sí, para que aparezcan los duendes, los fantasmas. Las brujas, los duendes, todo eso no existe, Fanny. Es fantasía, es ficción. La bruja no existe. Los muertos que se levantan de la tumba. Ah, loco, no, pero todo eso no, Fanny, no, no existe. No existe, entonces, claro. La bruja menos, no existe. Va, no. Existe. No, no existe. No, bueno, la puta. Existen como referencia, pero no, pulance. No tal como nombre. Claro, no. Sí existen las brujas, por eso se llama. No, la puta. Pero ¿por qué tiene una calabaza? Ahora nunca vi una cara de calabaza. Por eso se llama Noche de Brujas. No, pero es porque no. No. Y como se podría llamar Noche de Zombie, claro, toda una bobada, un invento. Irlandés, creo que nació en Irlanda, toda esta porquería. Pero no. Antes de que me tenga que ir, porque no tenemos mucho tiempo. No, bueno, tampoco. Si no tenemos mucho tiempo. Tranquilo. Quiero pasarle la información de los clubes de fans. ¿De qué? ¿Vamos a juntar? Claro. Sí, tenemos distintos clubes de fans que nos vamos a estar juntando en la Plaza San Martín, tipo 20 horas. ¿De hoy lunes? Pero más, ¿esta semana? ¿Cuándo? Si hoy sí, son como las 11. Bueno, claro. Claro. Sí. Nos vamos a estar juntas. Se ha perdido con el día. Pero bueno, sí, a las 20 horas. De tantos clubes. Claro, tiene un montón de clubes fans. Claro. Bueno. Con el club de los supersónicos nos vamos a estar juntando, sí. Porque yo soy muy fanática de todos los dibujitos. Los supersónicos, los dibujitos. Los supersónicos. ¡Qué lindo! Que son fanáticos de la serie. De los picapiedras. Sí, nos juntamos a ver dibujitos. Así, qué bueno. Nos juntamos a ver todos los dibujitos animados. Entonces, somos qué gente bueno. De todas las edades. De todas las edades de los clubes de fan. Entonces, hay gente que le gustan los supersónicos. Sí, claro, hay a mí me encanta. Los picapiedras. Yo quiero ir a una reunión. Son de esas. Los picapiedras. La familia que están ahí. Ay, son caramba. Los. Piedras, sábado. Ah, mira vos, la puta, no sabía que tenía un jingle también. Sí, le gusta. No sé para acordarse de tantas canciones. No sé, la verdad. Bueno, así que se reúnen. Vamos a juntar con los fanáticos de Oye Arnold. Porque Oye Arnold, mira vos. Qué lindo. Sí, qué lindo. Bueno, Cat Dog, cuando se junten los fanáticos de Cat Dog, avísame que yo voy a ir también. ¿Se acuerda de Cat Dog? ¡Canta! Que la mitad era perro y la mitad, claro. Sí. Bueno. Y los autos locos también. Los autos locos. Oh, los autos locos. Yo era fanático de. Sabía que a vos te iba a gustar.

una hermosa canción para los viejos o previejos como yo, los chicos Andrés Calamaro en el Roquito de la Semana. Esta es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa telefónicamente y a través de nuestras redes, Victoria Granero. Del celular 0351-758-8208 y a través de las redes sociales, el Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Más información con el señor Sacha Botero. La selección argentina jugará con cancha llena contra Brasil. Esto va a suceder el próximo 16 de noviembre en el estadio de San Juan, donde se van a enfrentar Argentina y Brasil por las eliminatorias. Esto se confirmó a través de Claudio Tapia, que es el presidente de la AFA, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Tuvieron una reunión en Ezeiza en la cual definieron que va a haber presencia de 25.000 personas para un estadio que tiene esa capacidad, tiene para 25.200. Al 100%. El restante se divide, claro, entre los periodistas y demás invitados. Por lo tanto, va a ser totalmente colmado. Salen a la venta las entradas el lunes 15 de noviembre y además un partido importantísimo porque Brasil lidera las eliminatorias con 31 puntos y Argentina se encuentra segundo con 25, así que seguramente sea una buena oportunidad para cortar puntos. Que pasen las elecciones rápido, si no se van a cagar muriendo todos infectados en manifestaciones, actos políticos y partidos de fútbol. Victoria Grandino. Bueno, ya anunciaron el arranque de la vacunación de la tercera dosis. Al pedo, si después se primero, 25.000 personas en el estadio, claro. Bueno, pero con la tercera dosis capaz que los efectos sean menos, no sé. No. Pero bueno, ya lo anunció el gobierno nacional el martes pasado, también lo anunció el gobierno provincial. Y bueno, acá, ¿para quiénes son estas terceras dosis? Van a estar destinadas a personas inmunodeprimidas mayores a 3 años que hayan completado su esquema de vacunación con cualquiera de las vacunas disponibles y para personas mayores a 50 años que se hayan vacunado con 2 dosis de Sinopharm. No hay que inscribirse para esa tercera dosis porque uno ya está inscrito en el sistema de vacunación. Sí. Lo que sí hay que prestarle atención a si figura tu tercera dosis, tu segunda dosis, perdón, en el sistema de vacunación, en el CIDI, porque sucedió mucho con la primera dosis que no figuraba. Entonces hay que hacer un trámite para que figure. Capaz que pase lo mismo con esta segunda dosis. Totalmente. El Ministerio de Salud también informó que las personas mayores de 50 años con el esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con las personas inmunocomprometidas? Bueno, en el rango etario de 3 a 11 años van a recibir una dosis adicional de Sinopharm. De 12 a 17 años se aplicará Pfizer o esquema homólogo. Por otro lado, los mayores de 18... La Pfizer, no tenés ni entre 12 y 17 años, así que a vos no te toca. Eso gritaban los que se dobaron todos. Todos somos Vicente y gritaban. Sí. Los mayores de 18 a 39 años van a completar el esquema. La mayoría, creo. Nos van a vacunar con AstraZeneca o con Sputnik. Nosotros no cabemos porque no somos inmunocomprometidos. Claro. Para nosotros. Claro, somos sanos. No somos inmunocomprometidos, sanos, así lo que se dice, sano, no así sé. Como sano, no consideramos sé, pero... el aspecto psíquico, claro, no muy sí, sano. No, ahí estamos para la mierda. Pero creo que eso no juega con el virus. Y eso no tiene nada que ver con el virus. Y la salud es el equilibrio psicoafectivo, así que están varios en el orden. Estamos bastante como el ONU, pero no estamos inmunocomprometidos, así que esta dosis no va a ser para nosotros. Los mayores de 40 van a recibir la AstraZeneca. Pancha Amor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola. Este calorcito. Pepa, sí. Está contenta con el calor, creo, mira. ¿Le gusta el calor? ¿A mí me gusta el verano porque me deja que me ponga los vestidos que me encantan, te digo. Le gustan frescos, así, aireados. Obvio, por supuesto que uno puede, viste, no sé, uno anda más fresquita en el verano. Sí, claro. Pero bueno, la verdad es que sí, estoy muy contenta. Me siento enamorada, como siempre, enamorada. Sí. Bien, bueno, esta semana enamorada para bien. Una nueva carta, una nueva historia para contar. ser enamoradiza y tener el apellido Amor, porque les contamos que Pancha, claro, Francisca, claro, Amor, es el apellido real, Amor, ¿eh? No, no, claro, es un apodo. Claro que mi madre me lo ha puesto porque cuando yo nací ya tenía corazones en los ojos. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo ¿Cómo eligió el apellido? Como el ícono de ese. El apellido, el emoticón. Que lo inventó. El emoticón con ojitos de corazón, claro, lo inventó su mamá, entonces, con usted. Claro. Antes de internet. Así que tenía, te digo, que he nacido, viste, con toda la sangre, eso que nacen los bebés, yo he nacido, sí, pero con un corazón. La sangre me hacía un corazón, claro, en la cabeza. Usted. Muy bien, bueno, entonces le hace honor a su apellido Amor, enamoradiza. ¿De quién anda enamorada? Claro. Hasta el cordón umbilical estaba con forma de corazón. Mire usted. Bueno, a ver, cuente, ¿y ahora en qué anda? ¿En qué amor nuevo? Ahora, mire, si quiere empezar a leer ya, ¿están preparados para escucharme? Sí, sí, usted trae sus, decimos, porque la gente se renueva constantemente. Bueno, Pancha, entonces empiezo. Pancha Amor entonces nos trae habitualmente unos textos que escribe ella muy lindo. Escúchelo si usted no lo escuchó nunca. Adelante, Pancha. Dice, tuve la maravillosa idea de querer hacerte sonreír. Y pensé, ¿qué cosas te pueden dar gracia o ternura? Y me sorprendí que ninguna. No eres un tipo que se ríe mucho. Para decir verdad, tienes siempre una cara de culo impresionante. Sí. Creo que me atrajo que fuera tan opuesto a mí. Hay que sernos sinceros. Yo soy de esas que sonríe todo el tiempo por nadie. No se sabe bien ni siquiera el por qué. Sonrío porque mi cara es así. Siempre con una sonrisa puesta. Sí. La tuya siempre es de culo. Igual no iba a eso, no quiero desarrollar ni describir mis suposiciones sobre tu cara de culo, no. Mi boquita. Estaba hablando sobre este objetivo que se me ocurrió, el querer hacerte sonreír. Comencé armando una especie de stand-up en casa, convoqué a artistas sorpresa que salieran de cualquier lado de casa mientras cenábamos y se pusieron a hablarnos y hacer su show un mal educado. Claro, sí. Entonces se me ocurrió disfrazar al perro de Hulk. Un traje diseñado para él y tampoco te dio gracia. Se los dejaste unos días. Incluso. El increíble Hulk, el verde, el bicho ese. Obvio, el increíble Hulk. Sí. Bien. Y dejé bajo la cama un tirapedos, de esos que cuando te apoyas has sabido como si te dorrearas y te incomodaste. Me miraste, apenas lo oíste, con cara de no fui yo. Y me tenté, pero tú no, me quedé riendo sola. Claro. Fui a una casa donde venden bromas y chistes. Lo probé todos. Ya no sabía qué más probar. Incluso ya fui tantas veces que al local que me hice amiga del vendedor y me terminó contratando para que trabajo con él. Me lo sé todo. ¿Qué pueden hacer? Preguntaba qué cosas te hacen reír. ¿En qué momento sonreís? ¿En qué momento? Y me di cuenta, ¿sabes qué? Que te gustan mucho los momentos ridículos. Ajá. En esos momentos son los que te ríes. Así que te invité a cenar. Sí. Me encargué de contar un momento ridículo. Fuimos a una cena yo y te sorprendí como cantante. Sí. Me monté, me puse una peluca y comenté cantarte una canción que escribí para ti que dice: eres un tipo muy serio, eres un tipo tan serio, pero que te tan serio de repente me di cuenta que no te conozco los dientes. ¡Epa! Y te comenzaste. Nunca esta canción le metió. Sí, pero te comenzaste a reír, que te dio gracia, que te dijera que eres un tipo con cara de culo, que te reíste como nunca en la vida. Ajá. Yo encima te digo que era una peluca de morondanga, una peluca así, viste, de esas medio pelo, y cantando muy mal, desafinado, y tú no parabas de reírte. Te disfruté tanto así riéndote con la boca abierta que te saqué una foto y me la guardé en el corazón. ¿Ve? Te quiero pedir una canción, que yo me tengo que ir, mira. Bueno, sí. Rápido, a ver, ¿qué pídame? Siempre cuando le pide. A ver. Sí. Nos vamos a toda la cena yo. Quiero pedirte Ámame en cámara lenta de la Valeria Lynch. Valeria Lynch, ese Pancha Amor, Valeria Lynch. Bueno, a ver, Pepa, la puta, ya. Me embola porque me pone el dedito así, Darío, ahí está. A ver cómo suena, a ver, Valeria Lynch. Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y voraz. Te miro al acecho, dispuesto a atacar. Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad. Encima en vivo, ámame en cámara lenta, por favor. No, qué vale. Viste, tan bien que escribe, bueno, por ahí anda media pedorra así por escribir, ¿no? Le gusta yo mucho. Yo me la agarro más con Darío que con...

Regresa mañana a la noche, todo el fin de semana anduvo por Europa, por el G20. Estamos hablando del presidente Alberto Fernández, que se cruzó. Todavía es presidenta, Cristina todavía es presidenta. Ah, oh, no me sigue siendo presidenta. Cristina es presidenta, claro. Así que, uy, qué cagada. Mira vos si llegas. Peor día para hacer morir. Claro. Bueno, todavía sigue siendo Cristina presidenta por ahí. Bueno, resulta que nació una chicana, un cruce, se cruzó con Jair Bolsonaro Fernández, el G20, sí, y le dijo así el paso: no me llamaste para felicitarme porque ganó Argentina. ¿Te acuerdas cuando había dicho? Bueno, duro. Sepa. Cuando las diferencias políticas son tan profundas como las que tiene el presidente argentino con el presidente de Brasil, el fútbol es un tema de conversación que sirve para chicanear sin herir, ¿no? O, bueno, marcar de alguna forma posiciones. Fue lo que pasó el fin de semana en el marco de la cumbre del G20, que lo tiene al presidente Alberto Fernández arreglando las cagadas que hizo el gato, tratando de negociar algo ahí que es absolutamente innegociable. Mi posición y la de muchos compañeros, no al pago de la deuda externa, pero bueno, hay que estar sentado en ese sillón y ver de qué se trata la cosa. Esto, recordemos, en la previa de la final de la Copa América, Bolsonaro había augurado un triunfo de Brasil. Incluso, ¿recuerdan? Se arriesgó a tirar un 5-0. Sí. Por supuesto. Bastante mufa, Bolsonaro. Totalmente. Sí, ¿viste? Claro. Es más, si hubiera jugado un partido entre Bolsonaro y Macri con esa combinación. Es que no es la primera vez. Tampoco. Intenta predecir un resultado. Ah, sí, un tontero. Ay, ¿no le va bien? Es igual que Macri. Le encantaba hablar de fútbol, boludear con el fútbol. Bueno, digo, si hubiera sido un cruce de mufas, hubieran perdido los dos. Claro. Más no salió nadie ganando. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, sí, otra vez. En este caso vamos a hablar de la justicia cordobesa, que otra vez dando el mal ejemplo. Sí. En este caso particular, en el caso de Yamila Cuello, la justicia falló a favor de los principales sospechosos. El Tribunal Federal número 1 de Córdoba argumentó falta de mérito a favor de Horacio Ramón Palacios y Néstor Antonio Simone por homicidio agravado, decretando la libertad de este último. Esta resolución llegó días después de una movilización por Yamila Cuello por los 12 años de su desaparición. Uh-huh. Para el juez, la desaparición de Cuello es un hecho certero. Sin embargo, su homicidio, delito imputado a Palacios y Simone, le genera una duda que hasta el momento es inquebrantable. Además, comentó que la causa se construyó a partir de la prueba testimonial. Bueno, a partir de esto, organizaciones feministas y de derechos humanos que venían acompañando el reclamo de esta joven desaparecida, directamente denuncian que el Estado es responsable. Sacha, querido. Llegamos con las efemérides para decir que el 26 de octubre de 2011 termina el juicio contra los represores de la ESMA. Después de casi 2 años de audiencia, el Tribunal Oral 5 dicta sentencia que de los 18 acusados, 12 reciben cadena perpetua. 26 de octubre de 1909 nació Dante Quinterno, que es un dibujante creador de los personajes Isidoro Cañones y Paturuzú, que la semana pasada habíamos recordado el cumpleaños de Paturuzú, que fue el 19 de octubre. Pasamos al 27 de octubre, pero nos transportamos a 1945, cuando nacía Inácio Lula da Silva. Estamos hablando del expresidente de Brasil. Trabajaba como metalúrgico y luego empezó a combatir la dictadura desde el sindicalismo en 1964 y fundó el Partido de los Trabajadores en 1980, que llegó a tener más de 1 millón de afiliados. Por supuesto, también fue presidente y obtuvo el Premio Príncipe de Asturias Cooperación Internacional allá por el 2003. El famoso PT, de octubre, que no tiene nada que ver con el PT Martínez. Ah, no, nada que ver. Nada que ver, muy lejos. 27 de octubre de 2010, falleció por un paro cardiorrespiratorio Néstor Kirchner, que había tenido que someterse a 2 angioplastías en febrero y septiembre de ese mismo año. Finalmente termina falleciendo en esa fecha que decíamos. También 27 de octubre, pero de 2019, gana las elecciones la fórmula Fernández Fernández, que actualmente gobierna nuestro país del Frente de Todos. Estamos hablando de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que se impone con el 48% de los votos. 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida como presidenta en las urnas, tras ganar con el 45% de los votos frente al 23% de Elisa Carrió y el 16% de Roberto Labaña. 29 de octubre de 1969 se funda la base aérea argentina Vicecomodoro Marambio, o más conocida como la base Marambio, en la Antártida. 29 de octubre de 1920 nació Hilda Bernard, que es una actriz que tiene más de 7 décadas de trayectoria en radio, cine, teatro y televisión, y estuvo cumpliendo nada más y nada menos que 101 años, pasó la barrera, y encima también superó el COVID, porque recordamos que había tenido COVID, esta actriz que había participado en Chiquititas, Rebelde Way, Casi Ángeles. Sí, sí. Fue noticia por cómo salió, porque salió como si nada del COVID y acaba de cumplir nada más y nada menos que 101 años. Claro. 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente después de 7 años de dictadura militar. Entonces podemos decir que estamos a 38 años de la vuelta a la democracia. Y por último, tenemos que decir que el 30 de octubre de 1960 nacía Diego Armando Maradona. Suena Creedence Clearwater Revival, Green River. Río Verde. Luego llega las canciones con historia, este hermoso bloque que nos propone Federico Magni, hoy para hablarnos de el que un tachero me dijo, alguna vez un tachero en Buenos Aires me dijo, este debería ser el himno nacional argentino. Estamos hablando de el clásico de Discépolo, Cambalache, por Julio Sosa. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera de Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. España, la Argentina, ¿y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grande. Continuamos con las canciones con historia en Radio Nuestra para seguir contando y escuchando grandes canciones. Hoy es el turno del tango, volvemos al ritmo del 2x4 de la mano de uno de los clásicos, si no el mayor representante de la música arrabalera. Estamos hablando de Enrique Santos Discépolo y Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Enrique Santos Discépolo, Discépolo, Discépolín, como le decían también y algunos le siguen diciendo, fue un compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino, uno de los referentes del tango allá por el 1920-1930, que compuso Cambalache justamente en 1934. Lo hizo para la película El alma del bandoneón y fue conocido, difundido en 1935. No hay dudas de que es tal vez el tango más importante de la historia musical de Enrique Santos Discépolo y del tango en general, pero ha escrito obras fundamentales, tangos de oro, como se les dice, entre los que se destacan, bueno, Gira Gira, Uno, Cafetín de Buenos Aires, un gran letrista, un gran compositor, y con la particularidad de que no era intérprete, no cantaba las canciones que él hacía, que él componía, lo cual era también una particularidad, sobre todo teniendo en cuenta lo celoso que era Enrique Santos Discépolo con las versiones que se hacían de sus tangos. Puntualmente sobre Cambalache hay que decir que musicalmente es una muy buena canción, pero lo que se destaca obviamente es la letra, donde se podría decir que es el tango menos porteño, porque es aquel que no tiene tantas referencias a aquellos símbolos arrabaleros de época que estaban presentes en la mayoría de las letras de los tangos de época, y que en este caso particular el escenario deja de ser un poco Buenos Aires y los conventillos y demás, sino que el escenario de este tango de Cambalache es el mundo. Y que a pesar de ser escrito a principios del siglo XX, tiene la capacidad de ser actual y tal vez lo sea hoy y siempre, ¿no? Y que claramente tiene una carga de negatividad sobre la sociedad y una crítica moral que, en particular a los argentinos, es algo que nos gusta, ¿no? Como de siempre estar poniendo el ojo crítico sobre las cosas, no haciéndonos cargo del rol que ocupamos dentro de esa, dentro de todo eso que está mal, ¿no? Sergio Pujol, periodista y biógrafo de Discépolo, que sacó un libro muy interesante sobre la vida de Discepolín, referenció a Leónidas Lamborghini para describir la importancia de Cambalache, quien, este poeta Leónidas, describió al tango Cambalache como el verdadero himno nacional argentino, por lo que está comprendido dentro de la letra. Una letra que tiene una mirada bastante amarga o pesimista del futuro, con una mirada bastante punk rock, ¿no? Que posiciona al siglo XX como protagonista y que se atreve a describirlo de manera retrospectiva, como haciendo una suerte de balance o de lectura de algo que no había pasado, cuando apenas habían transcurrido solamente 30 años del siglo XX, y lo hace a esta descripción de manera casi, casi perfecta. Y un poco lo que le dio este carácter descriptivo y tan acertado, que ya venía haciéndolo Discépolo en tangos de su propia autoría unos años antes, como con el tango Que Bachaché, donde empezó a criticar a la sociedad, pero que llegó en el momento justo Cambalache. Recordemos, década del 30, década, en plena década infame en nuestro país, con un revuelo político y social importantísimo. Llega Cambalache y describe perfectamente y en unos 3 minutos los que se estaba viviendo, y todo esto sin mencionar a nuestro país, ¿no? Y por eso me parece que es un claro reflejo de la época, y que también es aplicable no solamente a nuestro país, sino a muchos países del mundo, sobre todo de la sociedad occidental, ¿no? Que logra poner en evidencia y describir los problemas de esta sociedad occidental que lamentablemente seguimos arrastrando hasta la actualidad, casi 90 años después de su creación. Por eso elegí esta canción para esta semana, una verdadera canción con historia, y que para escucharla elegí la versión, el propio Sergio Pujol la describe como tal vez la versión que menos le hubiera gustado a Discépolo, pero que sirvió para, o que le dio en realidad otro tinte por la voz y por la forma en la que fue cantado. Estamos hablando de Julio Sosa, del Barón del Tango, haciendo este clásico de Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura un polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dice este himno de Enrique Santos Discépolo, que nos trajo hoy en la voz del varón del tango Julio Sosa, el Fede Magni, el de Belón Fede Magni. Le cuento, Sánchez, que está mudo, que sí, tendría que decir forzadamente, pero no dice nada. Tiene que hacerse como el que ríe, claro, razón, la, claro, viste, despertarlo. La puta madre que lo pone. Ahí va, bueno, en Villa Allende, el Fede Magni le grita: ¡cállate, che, de Belón! Porque devela las canciones. Bueno, hoy nos contó la historia de Cambalache. Imagino que se lo gritan cariñosamente. No sé, vos sabés que por ahí me parece que lo quieren hacer cagar también, porque la gente tiene ilusiones. Claro. Tiene ilusiones, qué sé yo, quiere saber. No muchos sé. Prefieren quedarse con la libre interpretación. Claro, viste, y el tipo dice: no es así, cabeza. Lo que pasa, mira, la solitaria vaca cubana no tiene nada que ver con la revolución, con la... Resulta que el indio iba un día por La Habana y vio una vaca que estaba sola en un campo y escribió: aquella solitaria vaca cubana, cállate, che, guanaco, me ven. ¿Entendés? Claro, no es. Claro, no es. Sí. Gratis no se la lleva. Bueno, es el bloque ruina, Canciones sí. con Historia del Federico Magni. Más información con el Lapegüe de la UTN. Me hago cargo yo, entonces yo sería... Y usted sería Sacha Botero. Bueno, el mundo del deporte celebra la decisión de Josh Cavallo, que es un jugador de fútbol australiano. Ajá. Que tomó la decisión de publicar un video a través de la cuenta oficial de su club, que es el Adelaide United, donde reveló ser gay. Dice el post: crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos cuyos caminos no se habían cruzado. Soy futbolista y soy gay, fueron las palabras del futbolista profesional australiano, como habíamos dicho recién, sí, en un video titulado La Verdad de Josh, que fue publicado el pasado miércoles 27 de octubre. Ha sido un viaje largo llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con la decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de 6 años y estoy contento de poder aplacarlo, declaró el centrocampista de tan solo 21 años que tomó esta gran decisión de que de hecho es muy celebrada, de salir del armario, como se le dice, entre comillas. Y se definió ser una persona muy reservada, pero tomó esta decisión para dejar de ocultarse no solo con sus familiares, sino con los compañeros, y también quitar este tema, este tabú del fútbol. Como decíamos al comienzo de nuestro programa, cuando recordamos que Ica Novo muy generosamente nos había dado esta canción que leíamos en el sándwich de apertura, y su generosidad, y bueno, y hablamos de todo eso. Empezamos a conversar porque un docente, amigo, estaba buscándolo a Ica para dar una charla en un colegio privado por el tema este de Halloween, ¿no? Un folclorista que hablara de la necesidad de revalorizar lo nuestro. Bueno, pero la verdad que Fanny nos ha traído con su simpatía de siempre lo que significa, o al menos la referencia a esto. Todos los chicos ayer pidiendo dulce, no entiendo cómo el tema, tienen que ir y dulces, ¿no? Puerta por puerta. Sí, supuestamente, bueno, la tradición norteamericana es el dulce o truco. Claro, exactamente. El caramelo te hace el truco. Pero... Fue ayer y en muchos lugares del planeta se llevó a cabo esto que se denomina la noche de Halloween. Yo digo Halloween, cualquiera. La más terrorífica del año, calabazas, disfraces y caramelos, miles de niños se encuentran durante un día como el de ayer, ultimando con la familia los preparativos para una fiesta cuyo origen es a menudo confundido. Por eso estamos hablando de ello, no es porque no me interesa para nada, digo esto, no, uh-huh. Nunca hemos curtido yo, por lo menos Halloween. No, acá por lo menos para lo que se usa sí. Es para la joda. Pero ahora, pero ahora los chicos le han dado un lugar, digamos. Sí. Halloween o Halloween es la contracción de All Hallows' Evening, o sea, la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora de diferentes maneras en distintos puntos del mundo. Y aunque la industria de Hollywood nos ha hecho creer a través de la serie y película que se trata de una fiesta de Estados Unidos, lo cierto es que su nacimiento no tiene nada que ver con América como se creía. La celebración de Todos los Santos llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX gracias a los emigrantes que llegaban en barcos lleno de personas de Europa. Una gran parte de ellas eran irlandeses católicos que partieron hacia Norteamérica. Ahí va, en torno al otoño del 1840, donde hubo una gran hambruna en ese país. Uh-huh. Estas personas fueron las que llevaron a Estados Unidos la fiesta originaria de ese país. Esto es lo que le decía Zafani. Claro, siguiendo con la tradición de sus ancestros. Así que por ese lado viene esta cosa de Halloween, que no tiene nada que ver con Yanquilandia. Con Yanquilandia y menos con tradiciones nuestras. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué bo! ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Hola, Herencia, ¿cómo le va? ¿Me ha festejado Halloween? Buenas noches, Herencia. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tan feliz, tan parece feliz. Parece que se tapa la nariz cuando habla, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí, es raro. Sí, sí. ¿Por qué está feliz más allá del momento? Está divina mi nariz. ¿Qué tiene? Todo natural. Crema, ya, vegetales. Cállese, ¿qué va a ser natural? Ejercicio, todo natural. Es raro que esté feliz con Cristina en el mandato. Mantenimiento. ¡Ah! ¿Sabe que Cristina? ¿Sabe quién es presidenta hoy? Hoy, por ejemplo, dice usted tiene que decir, mi presidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Ah, está ahí, pero por favor, querido, me toco una lola. No, ¿qué te dijo? No, por favor, soy una persona educadísima, querido. Escúchame, estoy feliz porque miro Macri a Córdoba. Qué felicidad. Bueno, me salvó. Ser humilde, qué ser humilde. Sobre todo humilde. Que declarar. Tanto que ustedes decían que no quería declarar, que no quería declarar. Que no quería hubo en Villa Libertador, bueno, que recorrió los barrios populares, que hizo, fue a Villa Páez, se metió en la bosta, o fue a la Bolsa de Comercio con todos los chetos. con todos los chicos. Termino presentando en esta justicia que no le encuentra nada, porque él es completamente inocente. Cállese la boca, cállese, tiene que presentarse nuevo, cállese la boca. Estaba lleno, estaba todo el pueblo argentino apoyándolo. No, no había nadie. Había 30 personas. Estaban 400 los bondis. Los choferes de los 400 no estaban todos ahí. Crónica se hizo un picnic. Porque los negros estos que no sé de dónde salen, los hicieron cortar la ruta. Pare. No sé de dónde salen, por favor. Ojo con el tema, qué negro. Feliz con mis ojos de cielo. Mira, acá tu productora, no sé, que me está haciendo señas. Ojo de cielo, no le des bola. Antes de irme, que no te afecte tanto, si son negros después de todo. No, tenga cuidado la lengua, sí. Porque le echo la mierda, no, o sea, la tratamos bien, ¿no? ¿Viste que me sacaste? ¿Por qué negros de mierda? Yo te quiero, no quiero que te enojes, pero quiero que entiendas este racionamiento que yo tengo. Sí. Primero, o sea, quiero rezar por Lilita, que estuvo internada en Mar del Plata, porque se descompensó. Yerba mala no muere, nunca muere. Así que fuerza por Lilita, que están en Mar del Plata, que están trabajando, porque no están militando. Hay que decir la realidad entre trabajar y la militancia, porque ustedes ahí, iba a decir los negros. Iba a decir los negros. Me parece muy bien que se cuide. Bueno, utilizan la militancia y se creen que recorren el país y no cobran. Y es mentira, yo quiero que sepa la gente que cobran todos, los de la Cámpora, todos estos cobran del Estado y nosotros les pagamos. Y ustedes les hacen creer el nombre de la militancia y cobran todos. Lilita no está militando. Trabajando en Mar del Plata por las elecciones de ahora del 14 de noviembre. Préstame 1,000 pesos que estoy crocante de seco si usted no da la plata. Pero la vez que se puso a laburar se descompensó, ¿viste? Claro. No estaba acostumbrado. La laburar esa gorda que paga. Igual que Pirre Posera. Es un ladrón. Cuídese usted de herencia también, no vaya a ser que por ponerse a pensar se descompense. Claro. Bueno, se creen militantes, ¿viste? Le ponen militancia a algo que tienen que hacer porque viven del Estado. Cállese la boca, váyase. Nosotros le damos, ya, o sea, dame yo caso. Me lavo el cuerpo y estoy manteniendo a estos. ¿Qué tiene que ver lavarse el cuerpo? ¿De qué habla? Delira. Está drogada de herencia. Usted fuma. ¿Fuma, ha fumado algo? ¿Qué onda? ¿Qué anda usted? Pero mira lo que ¿qué dice? Se fue. Se emboló. Se fue. No, saludo. Bueno, me voy porque... Ahí anda. Me parece que está riendo. Usted se fuma, herencia, no me jode. Y saca... Claro. Sí, porque se tentó, vos sabes. Claro. Ay. Me parece que... Chao, Venezuela. Chao, Nicaragua. Callad, vieja gorila. Chao. Viven para chorear. Chao, vacuna VIP. Chao, fotito de amigos. Tu hermana. Anoche hubo fiesta en el club de Cruz Local. Anoche hubo fiesta en el club de Cruz Local. Sentados en una mesa. Estábamos tomando.

digas alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Rasgo todas tus heridas con agua podrida más. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted se puede comunicar con nuestro programa a esta línea telefónica, Victoria Granero. 0351-758-8208 es el número telefónico del programa, y las redes sociales, el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Margaritas musicales, Margarita para los Chanchos. Hoy con este temazo, El Ángel de los Perdedores. Me encanta. De El Soldado, sí, sé que sos hincha de El Soldado, de aquel trabajo que se llamaba Tren de Fugitivos de 1997. ¿Quién es El Soldado? El Soldado es un allegado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda, Plomo, por decirlo de alguna forma, técnico, asistente, que formó su propia banda y que un día, grabando en su estudio, cayó un señor y dijo: che, ¿querés que te ponga una voz que por ejemplo suena en este tema y se llama El Ángel de los Perdedores? Ese señor era nada más ni nada menos que el Indio Solari. Imagínate que vos, Plomo, estés grabando con tu banda, claro, una gran banda, ¿no? La banda del Soldado, sí, sí. Y venga el Indio y te ponga la voz. Chao, se te cae el calzón. Es que claro, ahí está, porque el Soldado es un gran músico, lo demostró en su trayectoria, pero esto lo llevó a la cima. Muy hippie, te voy a contar. Sí. Tuve un día compartí, mirá lo que es la vida, ¿no? La verdad que sí. Si me has regalado cosas la vida. Un día a las 5 de la mañana me encontré con El Soldado, 5 de la mañana, comiendo guiso, en realidad fideo solo, sin carne, uh-huh, en la casa de una vecina en Cosquín, porque terminó de actuar en el Cosquín Rock cuando se hizo, uh-huh, en la Plaza Próspero Molina. Yo sí trabajaba en la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno. Y me dice, yo además estaba recopado con la banda tocando, y me dice: Chelo, ¿cuándo uh-huh podemos comer algo? Ahora, 5 de la mañana, ¿viste? No era 5 de la mañana. Claro, ¿viste? Y él estaba con su mujer, con sus hijos, con toda la banda, así, todo muy hippies, ¿eh? Así, todo muy descalzo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, digo, a ver, déjame ver, qué sé yo. Empecé a mover tierra, bueno, alguna influencia había, digamos, yo estaba trabajando para el gobierno. Claro. Influencia, sí, digo, pensaba en hoteles, que no, no, me dice el vago, no, algo simple, algo rápido. A ver, déjame ver. Y salí a la puerta y había una señora atrás del festival. Y le digo, sí. ¿No tiene ganas de darnos de comer a unas 12 personas? Dije 12 por decir un número, porque era la banda, por el 6, 7. No sé, dice, yo les puedo hacer unos fideos, dice la señora. Bueno, y en el living de la casa de la vecina comimos con el soldado. Yo también me prendí como buen gordito, ya había morfosado y choripando. Claro, claro. Así que compartimos ahí con toda la banda. Así, les repito, muy, muy hippie el encuentro, así, pero bueno, por suerte, un tipo muy peor, muy, muy accesible. Aparte, me encanta lo que hace el soldado. La verdad que no sé cómo no grabó un tercer disco, porque creo que fueron dos los discos de el soldado de este ex ricotero, allegado a la banda de Los Redondos, que justamente le decían el soldado por eso, ¿no? Porque era un soldado, ese tipo que te cumplía, le pedían algo y te traía así al toque. Bueno, información con el señor Sánchez Botero. Vuelve el Quilmes Rock con grandes artistas, después de realizarse una edición virtual durante el 2020, no sé si recuerdan que se hizo a través de stream. Bueno, se logró confirmar el regreso del Quilmes Rock después de varios años. Esto va a ser el 30 de abril y el 1 de mayo de 2022. Y tras conocerse esta noticia, también se informó que Gorillaz va a ser una de las bandas que va a estar presente en este festival. Solamente lo que resta saber es dónde se va a realizar. Porque ¿qué banda querés que venga a Argentina? ¿Cómo? ¿Qué banda querés que venga a Argentina si no es Gorillaz? Claro, y encaja justo con el momento opositor. Bueno, Gorillaz se presentó tan solo una vez en Argentina, fue en el año 2017, también en un festival que fue realizado en el predio de Tecnópolis, por lo cual se va a convertir en la segunda vez de la visita del grupo al país. Y bueno, también va a haber más de 1500 bandas que pasaron ya en este Quilmes Rock a lo largo de 100 días de rock, pop, reggae. Estamos hablando de todas las ediciones, que fueron 10, que tuvo su primer parada en el año 2003 en la cancha auxiliar de River, cuando pasaron artistas como, por ejemplo, Cerati, Spinetta, Divididos, también estuvo Árbol, Las Pelotas, Celeste Carballo, entre otros. Fue una gran fecha la del año 2003, se repitió en 2004 y 2005, el año siguiente se quedó sin sponsor, por lo tanto no se realizó, pero regresa en 2007 y a partir de ahí no tuvo interrupciones hasta el año 2013, no volvió más hasta el stream del año pasado. Y bueno, ahora tenemos la vuelta presencial. Las entradas van a salir el 16 de noviembre por Área Ticket. Y los valores ya se están rondando en, por ejemplo, todas las noches tienen valores diferentes, pero desde 6.000 y 7.000 en campo común. Y los que son campo fan salen entre 10.000 y 13.000. Así que va a estar bastante saladito. Pero bueno, en comparación de otros festivales no hay tanta diferencia. Y bueno, habría que ver cuál es la cantidad de artistas, cuál es la calidad también de las artistas que van a estar presentes en el festival, y ahí toma la decisión de cuál elegir. Imperdible la nota que salió el sábado pasado, a la que hacía referencia Herencia. La desarrollamos porque no tiene nombre. ¿Cómo votó la izquierda las leyes económicas? ¿Cómo se imaginan ustedes? Se abstuvo en el aporte extraordinario de grandes fortunas. Tampoco acompañó la rebaja del gas en zonas frías. Rechazó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Votó en contra de la anulación de la reforma tributaria del macrismo, que restableció impuestos a grandes empresas y los bajó para pymes. Se opuso a la ley de sostenibilidad de la deuda. Bueno, dijo, estamos frente a una maniobra, un engaño, porque con esta ley lo que se intenta es tapar un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador, dijo así con voz trosca el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda cuando se votó el aporte extraordinario de grandes fortunas. El proyecto del oficialismo resultó aprobado, recordemos, 133 votos contra 115 de la oposición. Casi todos los de Juntos por el Cambio, obviamente, hubo dos abstenciones, la del señor indeciso Nicolás del Caño y su compañera de bancada para rematarla, Romina del Pla. Así que les recomiendo la nota para que vean cómo votan los progresistas de la izquierda. Una nota de David Cufré de Página 12, más información con la señorita Victoria Granero Sí, yo vengo a traerles una película nueva. Se llama Yo, Nena, Yo, Princesa. Se trata de las infancias trans en este caso. ¿Por qué? Bueno, se trata de una película dirigida por Federico Palazzo, protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino, Valentino Vena. Se trata de El caso de Luana, una niña trans que, bueno, ya desde muy, muy jovencita, muy niña. ¿Cómo se llamaba? Se dio cuenta de Luana, es el nombre de esta niña, sí. Protagonista uh-huh. de la película, que bueno, desde muy niña la madre la encontraba con cosas bastante comunes en infancias trans, nació varón, pero la madre siempre la encontraba jugando con sus vestidos adentro del placar, y ante la pregunta de qué estaba haciendo, ella respondía, yo nena, yo princesa, el nombre del film, digamos. Uh-huh. Ajá, sí. Y bueno, la película esta se basa en el libro que escribió la mamá, contando todas las dificultades y todas las trabas que tuvieron para que su hija pudiera acceder al DNI que identifique, que refleje su identidad de género. Además de eso, bueno, también relata todas las dificultades que tuvo la familia en sí con el caso de una infancia trans. Hermosa canción de Arbolito que habla, como siempre o como la mayoría de las veces sucede con los golpes de Estado en Latinoamérica, cuando la derecha llega, como en la época de la Inquisición, con la Biblia y la espada en la mano. Vuelve la Inquisición a Biblia y a espada bajo la sombra del águila, dice esta hermosa canción del Arbolito, para recordarnos el reciente golpe de Estado que sufrieron nuestros hermanos bolivianos y con el cual colaboró el delincuente de Mauricio Macri. Otra vez un águila sobrevuela, sus garras afiladas apuntan al sur otra vez. atraviesa tanta oscuridad. Hermosa canción, otra vez, de Arbolito, que habla del golpe de Estado en Bolivia. Este golpe de Estado con el que colaboró el gobierno de este delincuente de Macri. No se olvide, porque tiene otras causas también. Dice que la historia se repita no implica acostumbrarse. Este tema de Arbolito es un ejercicio de autodefensa hecho canción para repudiar este, el último golpe en Bolivia. Parece pasado, pero no. Vuelve la Inquisición a Biblia y espada bajo la sombra del águila. Una frase hermosa. Siempre ha sido así en Latinoamérica. Con la Biblia, la Inquisición y la espada. Como sucedió ahora, ¿se acuerdan? Cuando estos ultracatólicos, porque ahora la derecha es ultracatólica, ¿no? Está más cerca de Dios. Uh-huh. Hizo el golpe este en Bolivia. Bueno, esto lo reflejaba en esta hermosa canción, Arbolito. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, fiesta con el ingrediente Charlie. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la celebración del cumpleaños número 70 de Charlie García, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, ¿por qué decimos que tiene el ingrediente Charlie? Porque estaba todo planeado para que la aparición fuera en el final del bloque 3 de Charlie García, pero bueno, Charlie es Charlie y lógicamente cambió todo, dio apareció vuelta a toda la idea. Apareció cuando se le dio la gana. Sí, cuando quiso, cuando él quiso. A las 18:30 se levantó el telón y ahí apareció Charlie García con Cerca de la Revolución, uno de sus éxitos. Temazo. Junto a Rosario Ortega, Hilda Elizarazu, una versión, el Zorro Quintiero. Muy, se puede ver ya, ¿no? Está en las redes. Además, sí, sí. Además estuvo Fito Páez, que no estaba anunciado previamente. Así es. Lo cual también fue bastante sorpresa. Estuvo en los teclados. También estuvo acompañado por Pablo Guyot en guitarras, Fernando Samalea en baterías, entre otros grandes músicos, que interpretaron canciones como Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos y Demoliendo hoteles. Y bueno, después se bajó el telón y cuando parecía que todo terminaba, apareció de nuevo con Canción para mi muerte. Y si bien el cumpleaños era de Charlie, el regalo fue para la gente. De todas formas, Charlie también recibió su regalo, por ejemplo, de parte de Alberto Fernández, que compartió un video en honor a su cumpleaños, y Cristina, que hizo algo similar al acompañar un saludo con un video de ella en 1983 cantando el estribillo de Rasguñas las piedras. ¿Ella cantando con Charlie? Ella sí, cantando. Sí. Ella. Ah, no lo tenías. Victoria Granero. Bueno, se aprobó en diputados la ley de etiquetado frontal. ¿Qué viene a cambiar esta ley? Bueno, los alimentos deben incluir en la caja si tienen exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. Lo deben marcar con un octógono negro con letras de color blanco. Después, uh-huh, aquellos alimentos que tengan edulcorantes o cafeína en su composición van a tener que informar que no son recomendables para niños y niñas. Los alimentos que tengan por lo menos un sello no van a poder ser ofrecidos, ni comercializados, ni nada, en establecimientos educativos. Otra cosa que establece es la prohibición de emitir publicidad comercial dirigida a los niños, niñas y adolescentes si tienen un sello. Además, establece que los productos que tengan más de un sello de advertencia no van a poder incluir dibujos animados, ni personajes, ni figuras uh-huh públicas, para que no le llamen la atención a los niños. Y, por último, La iniciativa determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos. Esta es la información que resume Pola Alaván del ámbito teatral de nuestra ciudad y provincia de Córdoba. Se llama La Manija Teatral. Toda la información del teatro en Córdoba está en La Manija Teatral. Miren, voy a abrir este segmento de Manija Teatral recomendándoles una obra de teatro que yo le vi hace muchos años. Ajá. Y se puede estrenar una obra de teatro preciosa, maravillosa, intensa, profunda, como todo lo que tiene que tener una obra, que se llama Carnes Tolendas, que es la obra de teatro que hizo que Camila Sosa Villada sea muy reconocida. Ajá. Vuelve a cartelera, que va a estar todos los viernes y sábados de noviembre en el Teatro La Cochera. El Teatro La Cochera queda en Güemes, exactamente en Fructuoso Rivera 541, ¿sí? ¿Sí? Las entradas, hablando de las entradas, les aviso que todo aquel que le quiera ver, sí o sí, se tienen que apurar, porque, bueno, ya hay mucha gente muy interesada, y las pueden retirar todos los viernes o sábados en la boletería del teatro, ¿sí? Bien. Desde las 7 hasta las 9 de la noche. Así que, bueno, a partir del sábado 5 de noviembre ya pueden retirar, del viernes 5, perdón, pueden retirar sus entradas. El viernes próximo. Así es. Y después la otra obra que traigo para recomendarles se llama Dispositivo B. Digamos, son dos obras de teatro en este título grande que se llama Dispositivo B, que se llama Sísifo y después está Sonata de Medio Cuerpo, ¿sí? La función es, les queda queda una última función que es el primer fin de semana de noviembre en Almacena Teatro, que está en el 9 de julio al 1431 en Barrio Las Palmas. La entrada general tiene un costo de 300 pesos, chicos, y la anticipada es 2 por 500 pesos. Sí, las reservas las pueden hacer al 489-5249, ¿sí? Bien. Y por último viene este audio que nosotros le llamamos El Destacado. Desde Cafuné Grupo de Teatro les queremos invitar a nuestra nueva producción Las Mochas del Pasaje, un melodrama grotesco con alguito de circo criollo. En esta obra ustedes se van a encontrar con un bodegón atemporal administrado por cuatro mujeres, dos de ellas ex trabajadoras sexuales y las otras un par de hermanitas algo peculiares. Las cuatro están resistiendo con sus sillas viejas, empanadas fritas, vino y ginebra a los nuevos bares en auge y al regreso del pasado. Un dato no menor de esta apuesta es que el público no es un simple y mero espectador, sino que es cliente de este bodegón, teniendo la posibilidad de consumir de una tradicional y simple carta mientras el pianito saltarín de la Leo acompaña toda esta historia. Si querés saber más de nosotras, podés buscarnos en las redes como Cafuné Grupo de Teatro. Les esperamos para compartir una experiencia teatral y gastronómica. Estaremos 5, 12 y 19 de noviembre en el Centro Cultural Graciela Cadena, en la calle General Alvear 157. Y dicen por ahí las malas lenguas que las empanadas de las mochas parecen hechas por el mismísimo diablo de lo ricasa que están. Getting clearer.

se me hace que no he volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi clarear yo me iré de los pagos del Chasquibí y hasta las espuelas te irán diciendo vidita no te olvides de mí y hasta las espuelas te irán diciendo vidita no te olvides de mí. Samba sí, samba sí, pena no, eso quiere mi corazón, pero hasta la samba se vuelve triste, vidita cuando se dice adiós. Hasta la samba se vuelve triste, vidita cuando se dice adiós, vidita y ya me voy, y se me hace que no he volver, mala ya mi suerte tanto querer. Vidita y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto querer. Te viene clareando mi padecer. Eso que tú me das es mucho más. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos. La cita va a ser el próximo lunes por 94.3. La radio de la Universidad Tecnológica, los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Si el martes nos sintoniza, usted está escuchando Radio Encuentro, la radio de las madres de Plaza de Mayo en Córdoba, que retransmite la FM 95.7 Radio Encuentro. Y si es el miércoles, es el mismo programa que retransmite TVO Radio Argentina. Les habla Quique Zapata, la co-conducción es de Sacha Botero y de la Vicky Granero. Victoria Flores, dije el otro día, ¿te acuerdas? Te he hecho pelota. Control y la puesta en el aire es de Darío Genovese, la jefa de mascotas es... ¿Qué cargo, no? ¿A qué te dedicas? Sí, ¿no? ¿A qué te dedicas cuando eras chica? No, yo era jefa de mascotas de Radio Nuestro, claro. Que está en cielo. Eso va a figurar en el currículum. Claro. Y ahí nomás te muestra la remera con el Martín Fierro, ¿sabes? Claro, claro. Está, así es el padre, está convencida que ella ganó el Martín Fierro y por supuesto que es parte del Martín Fierro. Estamos hablando de la Charo González Torres, jefa de mascotas de Unito, el Ángel Cojo, que nos sigue dando suerte para la participación en el próximo Martín Fierro. Carolina Ríos, o mejor dicho, Vanessa. Carolina Ríos es nuestra productora, junto a Guadalupe Zapata. La columna Canciones con Historia está a cargo de Federico Magni, alias El de Belón. La columna editorial a cargo de Luis Aubrit. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Prometemos la presencia la próxima semana, lunes, martes y miércoles, por UTN Encuentro y Radio Argentina, respectivamente. Las últimas informaciones, las del estribo, nos cuenta Sacha Botero. Bueno, hay una nueva sorpresa por parte del Indio Solari para todos los fans. ¿Por qué? Porque los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a tocar en vivo. El Indio mismo fue el encargado de dar la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, el cual informaba que los Fundamentalistas del Aire Acondicionado van a tocar en vivo el próximo 11 de diciembre en el Estadio Único de La Plata y el 19 de febrero en el Hipódromo de Rosario. En el comunicado también agradecía a las personas que habían guardado su entrada para el show de Rosario, que había sido reprogramado. Entonces agradecía por la espera y que se pueden canjear estas entradas para poder disfrutar en Rosario el próximo 19 de febrero. Y paramos un poquito también para decir que las entradas ya están a la venta para La Plata a través de tuentrada.com. De hecho, se cayó la página, hubo todo un embrollo por este tema de que todos querían comprar la entrada. Por el acceso. Estaban todos en la página y la página caída, todos apretando F5, actualizando página. Por la manija de comprar, así es. Claro. Está, bueno, los precios, te paso, son 2.700 pesos la platea. Epa. El campo y cabecera está en 2.000 pesos. Si las de Rosario recién salen el 1 de diciembre, pero más o menos nos hacemos una idea de que los precios van a estar bastante parecidos. Así que el Indio, bueno, para los que se preguntan si va a tocar, si va a estar presente, bueno, dijo que no va a estar en vivo, que no va a estar presencialmente, pero que sí va a participar en algunas canciones, como lo venía haciendo a través de hologramas. Allí en el Boulevard Ilía, casi Independencia, está Casa Limpia, unos queridos amigos que acompañan desde hace un tiempo ya a nuestro programa, junto al Sindicato de Empleados Públicos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Hola, Carolina, ¿cómo le va? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Está ahí? ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Qué dice el programa? Levantame la noche, que te traigo la concha de la lora, loco. ¡Qué linda palabra esa que puesta esta hora! Vino con ganas. Sí, lo consultemos un poquito también, no, juguemos un poco con el lenguaje. Bueno, no sé. El tipo que insulta, el tipo que insulta es un tipo sano, es un tipo transparente. Ajá. Te malea lo que insulta. Juguemos con el lenguaje, como dice René de Calle 3. Ah, largaba Calle 3, la tuya. Aguante Fontana Rosa. Claro. Otro. Aguante, claro, loco. Claro. No, me da una desconfianza lo que no putean, lo que son todos prolijo, claro, que hablan todo bien. Así, a mí me gusta el puteador. El puteador es un tipo transparente. Por eso tiene tantos pip este programa. yo no sé quién edita el programa, pero mete así. Pi, acabemos con esta farsa, como decía Kike. Acabemos con esta farsa. Sí, le contaba a los chicos recién ahí, ya le vamos a contar una anécdota con el Julito Paz de Coplano. Le pongo para. Saludo a su amiga Agostina. ¿Cómo está su amiga Agostina? Deme un porcentaje del 1 al 10, la queremos conocer con Sacha. Califíqueme. Agostina es más que 10, aparte es una actriz resarpada. Pero es una actriz de Córdoba muy grosa. Muéstrenos fotos, queremos saber de esa chica. Ah, creo que yo la conozco, puede ser. Ah, sí, el Sacha, el tonto le dice. Ya sé. Yo la conocí, me parece. Sí, sí, me comentó. No la conocí. Quiero una chica bien parecida, linda chica. Una chica muy linda, sí. Dale que toca Solari, y tengo un auto a gas y me quiero ir a Rosario. No me digas, se va a ir a Dale que entramos gratis, guacho, Se ponía ricotera ahí. Podríamos ir, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca. Caro, querida, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Bien, loco, bien. Yo renegando un poco con esto de los Halloween y toda esta historia, esta estupidez que tiene la gente en la cabeza, fiestas imperialistas para sacarnos el dinero. Se ponía violencia arriba, ¿no? Pero viste, esta estupidez. Una boludez. La Navidad y la Concha de la Lora también. Muy bien. Vamos a hacer un tema con la banda de Caro. Sí. Las Cachavachas del Rock and Roll, loco. Ya la vamos a publicitar, vamos a pasar una canción de Las Cachavachas del Rock and Roll. Claro, no es lo mismo Las Cachavachas que las brujas esas de Halloween, que son todas brujas yankee. La Cachavacha es una bruja nuestra, desdentada. El otro tipo de bruja de esas que las quemaba, dice, de esas mujeres quemadas por la Iglesia Católica. Claro, muy bien. Les traje un poquito, les traje ahora una banda Almendra, loco, les traje otra cosita. Bien, una bandita que anda bien. Porque estuve pensando un poco digo, ¿qué voy a llevar? Y estuve pensando en la soledad y en las bandas de rock que le cantan a la soledad y a las personas que por ahí nos escuchan del otro lado, porque yo digo, ahí las personas que nos escuchan del otro lado y hay alguno que esté solo y, bueno, aguante. Muy bien, señor. Ir para adelante, no hay que deprimirse. Siempre hay que centrarse con uno mismo. La radio es una compañía para mucha gente sola. Radio es una compañía para los que nos escuchan. Así que, bueno, era para dedicarle este bloque a los solos, a las personas soles. Solas y soles. y nada, bueno, elegí de dos temas porque hay varios que hablan de la soledad. ¿Puede nombrar acá, querido Sacha, alguno? Yo estaba pensando en una frase de Ojos Locos que dice: tantas voces, nadie para hablar. Bienvenido a tu soledad, dice. Ah, muy bien. ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? Dice la reina. Muy bien. La Bersuit tiene otro tema hacia la soledad. También hay un calamar. Por las noches la soledad desespera. Dice la versión. Sí, hay un calamaro ahí que tiene. Pero bueno, elegimos Almendra, a escucharlo un poco, bien, el flaco, Vizcaso también, ese es para escucharlo. Tema de Pototo, me dice acá Darío, tema de Pototo. Oh, pero un clásico. Para saber. Dedicado a. ¿Cuál es la soledad? ¿Sabés cómo es la historia? Claro, ¿no? Se dedicado a un compañero del secundario, del flaco Spinetta. Contalo. Falleció en un viaje a Bariloche. Cuando se enteró el flaca, no sé, la verdad que eso no aclara. Por ahí ha ido a mochilear en esos tiempos, estamos hablando de cuando hipeábamos por todo el país y no necesariamente. Mirá las canciones con historias. Canciones con historias. Dale, le vamos a pedir. Ahí está, anotado. Le cagó el puesto a Magni. Como veía que levantaba Mina, el Fede, el vago dijo: yo acá me meto. Claro. No, un tema, su tema de Pototo, una hermosura de Almendra. Mirá, debe ser de 1967-68. Yo me acuerdo que era chico y ya escuchábamos Almendra. 69, ¿me crees? Mirá, tirándote. Y escuchábamos ahí en el pasaje 9 de julio de San Martín. Con 1968. ¿Se mira vos? Bueno, estamos ahí. Yo me acuerdo que en el tocadisco Winco de Colorado escuchábamos. Escuchábamos ahí este tema de Pototo en un disco simple. ¿Por qué discutir? ¿Por qué decir, Caro? Digo, por el año. Porque el disco es de Almendra y sale en el 69. Fue un lanzamiento así de sencillo, como un adelantado del disco en 1968. Estos chicos que no se les puede hablar nada, porque viste no que se puede hablar con este. Mandalo a TN, boludo. Mandalo a TN, pendejo este. Los pendejos, viste, voy a hablar y decir, porque Córdoba, la falda de Córdoba está a 80 kilómetros y el vago hace tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. No, está 82, 79. Como así. Ya, la puta que te parió. Bueno, bueno. Perdón. Perdón, yo voy con la historia. ¿Sabés cómo se dice en el barrio? Vení y googleame esta. Qué loco, bueno. Buscalo en Google, Belgrano, dijo. Claro. Bueno, claro, querida. Paren de matarnos, ni una menos. Liberen a Macri, encanen al gato Macri. Justicia para Callejero, viva Perón, carajo. Liberen a Macri, dijiste. Con más fuerza el viva Perón, por favor. No, claro, pero aparte no liberen a Macri, dijiste. No, me parece que usted está con sueño. Encanen al gato Macri. Claro. Encanen al gato Macri. Es la resaca de carnavales. Claro, la resaca de... El Halloween y el la Halloween. Concha. Se viene de todo igual. Bueno, Carolina, que bueno, loco. Bueno, loco, pará. Sí, dijo, liberen a Macri. Paren de matarnos, sí. Ni una menos. Encalen al gato Macri. Liberen al Piti, loco. Justicia para Callejeros. Y al Piti y también Milagro Sala y viva Perón, carajo. Así de simple. Viva Perón, carajo. Liberen a Milagro. Que siempre nos trae a esta hora esta querida Rolinga, amiga nuestra Carolina. Nos despedimos, chicos, que tengan buena semana. Chao, Macarena Jerez Guerrero. Chao, Sacha. A nuestras queridas productoras, a nuestro compañero ahí en la planta transmisora de la Universidad Tecnológica. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan buena semana, chicos. Chao, chao. Chao, chao, hasta la próxima. Para saber cómo es la soledad. No es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir. Para saber cómo es la soledad, la vas a ver que un amigo no está. Habrás de ver que un amigo no está. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN.